Y en este caso llega la fiesta de la rosa, típica de la municipalidad de Parera. ¿Y con quién vamos a hablar, Cami? Bueno, vamos a viajar, como decimos siempre imaginariamente, sí, a Parera. Y en este caso, bueno, tenemos al teléfono a la referente del área de cultura de ahí, de la municipalidad de Parera, a Graciela Testa. Graciela, bienvenida. Camila y Paula te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicas. ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamarme. Bueno, bienvenida, primera tarde, antes que nada, y queremos preguntarte un poco, ¿cuántos años tiene esta fiesta? Bueno, sí, en primer lugar te voy a decir que esta es la 34ª edición de la Fiesta de la Rosa, ya lleva unos cuantos años, fiesta provincial, si Dios quiere el año que viene va a ser nacional. Ya este año la diputada Marcela Colli presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para que la fiesta sea nacional. Así que si Dios quiere, el año que viene será ya nacional, que es un gran orgullo para nosotros. Graciela, bueno, contanos cómo se preparan para esta fiesta, que me imagino que, bueno, por la cantidad de años que se lleva ahí en la localidad, ya quienes viven ahí la esperan, me imagino. Contanos un poco qué actividades se van a estar haciendo en esta fiesta. Sí, por supuesto que sí, una fiesta que la esperan todos. Nos estamos preparando, bueno, en verdad con mucho trabajo de las instituciones y mucho trabajo de parte nuestra, por supuesto. La fiesta consiste, bueno, comenzando a la hora 17, a partir de esa hora se recepcionan las postulantes y reinas consagradas en la Casa de la Cultura. También a partir de la hora 17 tenemos una muestra de artesanos y emprendedores que están invitados a participar, quienes quieran llegarse desde toda la provincia. Y a partir de la hora 17 también abrimos en la municipalidad, en el Salón de Actos, el concurso que se lleva a cabo todos los años. La gente participa con un pimpollo, con una rosa o con un arreglo floral. Luego eso se vota, dado que es un año de elecciones, no, todos los años votamos, en realidad la todo gente es democrático. Sí, sí, sí, la gente vota, se le pone un numerito, la gente no sabe de quién es, y bueno, quien tenga más votos, por supuesto, es el electo ganador, que luego se premia con un rosal y con algún otro presente. Eso lo hacemos desde que se inició, todos los años. Luego, a partir de la hora 20:30, comienza el desfile en frente de la plaza, en frente del municipio, donde ahí participan, bueno, todas las instituciones, preparan sus carrozas alegóricas a cada una de ellas, por lo tanto trabajan mucho y muy bien, presentan hermosas carrozas todos los años. Por supuesto que nosotros, de parte de la Secretaría de Cultura, preparamos dos, una en la que va nuestra reina actual y en otra donde van las reinas consagradas. También desfilan los talleristas, deportistas, bueno, los bomberos, la policía, los centros tradicionalistas, bueno, por supuesto que desfilan los postulantes y las reinas consagradas también. Y en esta oportunidad el cierre del desfile va a estar a cargo de los autos maniáticos. Luego, a partir de la medianoche, ya es el baile en el submunicipal, preparamos el baile donde ahí se va a elegir la nueva reina y sus princesas. En este caso el baile va a estar realizado por el conjunto La Banda Fina, que es de la ciudad de Santa Rosa, que vienen por primera vez a nuestra localidad. Graciela, contame un poco de la reina. ¿Quién es este año la reina actual? Es Rosario Urteaga Colombati de la localidad de Castex. Ahí está, y eso te iba a preguntar, si son solamente de Parera o van participando de todas las localidades. No, participan porque la fiesta es provincial, claro. Entonces invitamos de todo, están invitadas siempre de todos los pueblos. Ya tenemos como si fuera un intercambio, porque bueno, nosotros llevamos a otras localidades y otras localidades traen, así que bueno, nosotros invitamos a instituciones de distintas localidades, a municipios. En esta oportunidad tenemos 10 postulantes y al día de hoy y 6 reinas consagradas. Mirá vos, ¿y cuáles son los requisitos que se les pide? No hay requisito, van y se anotan. No, como te decía, las invitamos, pero también hoy con las redes, las chicas se enteran y, bueno, se van pasando la info entre ellas y algunas nos llaman, nos preguntan si pueden participar y, por supuesto, que le decimos que sí, están todas invitadas quienes quieran participar, de 16 a 25 años. Perfecto. Graciela, ¿y cómo es este concurso que me interesa? Digo, ¿la gente se suma, solo participan gente ahí de Parera o también de localidades vecinas pueden participar? La vez pasada de otro medio me preguntaron lo mismo. Vos sabés que siempre lo hicimos local, de la gente de Parera, por supuesto. Nunca lo hicimos extensivo, pero no por una cuestión de egoísmo ni nada, todo lo contrario. Pero bueno, por ahí la gente de afuera viene más tarde, más sobre la hora del desfile, y a lo mejor no, pero estaría bueno. Yo aprovecho la oportunidad para invitar, como lo hice la vez pasada en un medio, si alguien de otra localidad quiere participar, lo puede hacer, es libre, no hay problema por eso. Mira vos. ¿Por qué contame un poco la historia de la rosa, ¿por qué es la fiesta de la rosa? ¿Qué simboliza para ustedes, no? Bueno, el creador de la fiesta de la rosa es el actual intendente, y bueno, y es mi marido. Yo el otro día le decía, hubieras creado la fiesta de otra flor. Son muy caras las rosas cuando tenemos que comprar los pimpollos y todo eso para entregarle a las chicas. Bueno, él la creó en aquella oportunidad, viendo que era un lugar donde se desarrollaban muy bien las rosas. Esta plaza ha llegado a tener, la plaza de Parera, un total de 600 rosales. Lo que pasa que, bueno, el clima a veces no es favorable, hay que ir cambiando todos los años, tenemos ahí tiempos de sequía y bueno, no es fácil mantener el número a veces, ¿no? Sí. Graciela, bueno, además de las rosas, ¿qué contarles a la gente que por ahí no conoce la localidad? ¿Qué otra cosa se encuentra en esta localidad para que la vaya a visitar, no? Sí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos el Museo del Tordillo, justamente hace 2 meses que falleció el creador del museo, pero el museo, desde el municipio colaboramos para que siga abierto, hay una persona encargada, es un museo muy lindo, con cantidad de objetos, hay de lo que quieras, y la gente que puede venir a visitarlo cuando quiera, pero además el sábado va a estar abierto. También tenemos el paseo de un hachero de Oscar Lucero, este hachero, también fallecido hace 2 años aproximadamente, era una persona que, bueno, su vida era el monte, él trabajaba en el monte, y bueno, él descubría, andando entre los árboles, entre las plantas, diversas figuras. Por ejemplo, encontraba, no sé, la forma de un tronco que parecía, por decirte, una serpiente, no sé, o tiene otras que parecen un caballo, cosas así, y bueno, y él las iba juntando, las tenía. Era realmente un don que él tenía de encontrar figuras en los árboles. Yeah. Bueno, entonces en una oportunidad yo le dije, bueno, yo ya hace muchos años que estoy en cultura, y le dije a, bueno, justamente era mi marido el intendente, un espacio físico al lado de la terminal, ¿qué te parece si le decimos a Oscar si quiere traer todos esos trabajos que él tiene? Y bueno, y le dijimos y creamos el Paseo Oscar Lucero. De hecho, puede venir a visitarlo quien quiera, la verdad que es muy lindo. Y bueno, para él fue una alegría enorme, enorme. Y además yo siempre digo que los homenajes hay que hacerlos en vida. Él disfrutó muchísimo de su paseo, de la gente que venía a verlo, el día que lo inauguramos, todos los medios. Él una persona muy tímida, muy de esas personas que le gustaba, ya te digo, el monte, el campo. Bueno, pero se abrió a los medios y contó todo sobre lo que él hacía, y la verdad que es maravilloso. Después también contamos con la Casa de la Cultura, Villa Sarita se llama. Bueno, lo pueden seguir en las redes, Parera en Crecimiento, ahí van a encontrar toda la información sobre lo que tenemos en nuestra localidad. Realmente muy lindo, y aprovechar, ¿no?, esta fiesta un poco también para conocer un poquito más de Parera. Esa es la intención también de este segmento, Graciela. Sí, por supuesto que sí. Para nosotros, la verdad que nos alegra que nos llamen, que nos pregunten, porque, bueno, los medios son los que informan de todo el acontecer de los pueblos. La verdad que este es un pueblo chico, pero bueno, tenemos muchos lugares de esparcimiento, el Prado, bueno, el Parque Infantil, diversas placitas, digamos, es un lugar con que contamos muchos lugares para visitar. La verdad que sí, Graciela. Vamos a ir. Así que a partir de las 5 de la tarde el sábado tenemos que estar presentes. Sí, sí, por supuesto que, bueno, no necesariamente por ahí, si no querés estar tanto tiempo, depende el tiempo con que cuentes, por ahí más al atardecer. El concurso ese va a estar abierto hasta tarde, los artesanos y emprendedores que van a estar también, así que encantada de que vengan y conozcan nuestra fiesta, la verdad que sería un gusto para nosotros, por eso siempre aprovechamos la oportunidad para invitar de otras localidades, porque, bueno, para que conozcan esta fiesta, es una tradición, lleva tantos años, y bueno, yo en esta oportunidad me despido, ya son muchos años en la Secretaría de Cultura, así que esta es mi última fiesta como encargada del área, así que por eso también los invito a todos. No vas a querer ver una rosa más en tu vida, Graciela, te digo. No, la verdad que me gustan mucho, quienes me conocen saben que me gustan mucho las plantas, las rosas, todo, así que, pero bueno, por estos días estamos trabajando mucho, porque bueno, las carrozas dan mucho trabajo. Para las carrozas hacemos flores artificiales, obviamente, pero bueno, lo que más nos tiene preocupado y lo que miramos cada rato es el pronóstico. Dicho sea de paso, acá está lloviendo un poquito, no. Y bueno, ya nos ha pasado en otras oportunidades que nos ha llovido el día sábado, y bueno, igual siempre que tuvimos ya varios años que nos ha pasado eso, el baile y la elección de la reina igual se realiza el sábado porque es en un salón cerrado, y bueno, hemos tenido que dejar el desfile para el día domingo. Bueno, pero esperemos, bueno, la fiesta está garantizada. Esperemos que Dios nos acompañe, si bien siempre es bienvenida la lluvia y hace falta, pero bueno, que nos deje hacer la fiesta y que podamos disfrutar, porque yo siempre digo, no es solamente el trabajo nuestro, el trabajo de toda la gente que está trabajando en las carrozas, en distintas maneras, porque es una fiesta que compromete a muchísimas personas de la localidad. Entonces, bueno, nos da pena que se nos arruine a veces así con la tormenta. Y la mayoría de las veces llueven 2 o 3 milímetros, pero es justo en el horario del desfile y, bueno, lo tenemos que suspender. Así que esperemos que el tiempo nos acompañe y que, bueno, que la gente también de toda la provincia está invitada para conocer nuestra fiesta. Tal cual. Ya lo creo. Graciela, muchísimas gracias por esta nota. No, gracias. Mil gracias a ustedes, chicas. Y las espero el sábado. Ahí trataremos de estar. Sería un gusto que estuvieran. No. Si cargamos gracias. Todo, cargamos todo y arrancamos. Bueno, reposera, mate. Todo. Bueno, te recuerdo que en el desfile también va a haber cantina y en el baile también. Así que la gente que se quede tranquila, porque muchos me preguntan ese tema de la comida. Así que, bueno, las esperamos. Un abrazo grande, Graciela. Muchas gracias. Otro para ustedes. Muchísimas gracias. Chao, chao.